Melody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Thank you.

Se volvió loco. es verdad que tu amor se va y me deja muriendo. Adiós, adiós, que seas feliz te deseo. Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo, yo nunca quise decirte Barreira. Para ti, para ti, para ti. Me voy muy lejos solo, con amargura en el alma y frío en el corazón. A ver si puedo olvidar que mucho te quise amar. Tal vez un día sabrás que fui un hombre que siempre te amó de verdad, que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós, adiós, que seas feliz te deseo. Para tocar mi nariz en tu pecera.

sepas que te deseo todo lo mejor. Adiós. Tus amigas me contaron que ya no me quieres ver y que me digan que me olvide de querer. Que no merezco ni siquiera que me escribas un papel porque soy hombre y no debo de entender. Te soy sincero, te confieso, no pensé que eras tan mala, tan hipócrita, que tú no fueras tan cruel. Cobardes como tú, es que hay heridos como yo, pero tranquila, de amor no moriré. No lloro más, no sufro más, el tiempo ya se encargará de las heridas. No lloro más, no sufro más, tomé contrato, ya firmé la despedida. Vete ya, no vuelvas más, haz tu vida y la mía, no pretendas regresar. Olvida todo lo que pasó. El sufrimiento es como el aire y el viento se lo llevó. Vete ya, no vuelvas más, que esta novela de mentira le ha llegado a su final. Olvida todo lo que pasó, el punto y el final, porque esta historia se acabó. Cobarde, se te hará difícil olvidarme aunque te fuiste y me dejaste por siempre. Tú vas a amarme, ahora entiendo, entiendo quién tú eres de verdad. No sé cómo fui tan ciego y no vi tu falsedad. Ya cogeré mi carril, pero tú no mereces vivir. Y espero que a ti te hagan lo mismo que tú me hiciste a mí. Mi corazón, no ruego más, ya no pido perdón y voy a actuar como tú. Acepto tu decisión. Falta de conciencia y de consideración me ha impactado fuertemente el corazón. No supiste manejar lo que pasó y la situación. Ahora escucha lo que dice mi canción. Se acabó. Escúchala bien, que es para ti. Extra. Suena yo. Vete ya, no vuelvas más. Se acabó. Oye mami, no te preocupes, que me voy a buscar una mejor que tú, más linda que tú, con más swing que tú y con más flow que tú. Bye. Forjado de recuerdos, y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente. como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere. La luna es cierta y la basura llena de rosas que se pinta. Y sin saber, es una vía larga que gira y me la mira. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salga tus besos de mi vista. Dime si más si vuelve de la venta de tu voz. ¿Cómo le pego? Ataque al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere. Quiero ser un faradito y encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Santo Domingo! Río, frío, como el agua del río. O caliente, como el mar de la fuente. Tío, tío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso la quiere. Tío, frío, como el agua del río. O caliente, como el mar de la fuente. Tío, tío, mi miedo, como un beso que calla y se enciende si es que acaso la quiere. Solo, ay, ay. quisiera decirte que yo te quiero, mi amor. Como quisiera decirte que yo te quiero, mi amor. Pero mi vida no puedo y yo me muero de amor. Pero la pena me mata y yo me muero de amor. Sea mi suerte de ser tu mejor amigo. Maldita sea mi suerte de ser tu mejor amigo. Porque he vivido por dentro enamorado de ti. Porque he vivido por dentro enamorado.

naciste como agua entre mis manos. Solo han sido 3 semanas y yo siento que han pasado muchos años. Solo han sido 3 semanas y yo siento que han pasado muchos años.